¿Te puedes presentar? Sí, mi nombre es Seferino Hernández Cruz, de la comunidad de Santiago Cuixtla, municipio de Santo Reyes, Nopalas. Mi cargo es presidente del Consejo Directivo de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, OIDO. ¿Y usted? Yo me llamo Carlos Cruz Mozo, originario del municipio de Santo Domingo de Ojomulco, del estado de Oaxaca, e integrante del Consejo Político de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, OIDO. ¿Cuál es la situación de la minería en sus comunidades? ¿Si nos puede decir qué proyectos hay y lo que ha pasado un poco en la historia? Al respecto de nuestra organización que está luchando en contra de la minería, por ejemplo, ahorita que ya hay amenaza que en el territorio de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, ya hay amenaza que va a llegar la empresa minera, que es Altos Hornos de México. Entonces, precisamente nosotros estamos trabajando con la gente para defender esas tierras, esos bosques, el agua, todo lo que es nuestra vida del ser humano. ¿Desde cuándo ustedes saben de esta intención de poner la mina? Pues nosotros lo supimos hace un año que empezó la empresa a dar con eso de hecho de llegar en esas tierras, en esos municipios, que son más de 10 municipios del estado de Oaxaca donde sí hay minas, y ellos ya lo detectaron, ¿no?, de hace más de 10 años. ¿Esta empresa ustedes conocen si está en otro lugar? ¿Cuál ha sido la información que les han dado? Pues precisamente nos han informado, ¿no?, por medio de internet, que los compañeros que tienen ese hecho de más de saber que nosotros, nos informaron por medio de internet, que ya tenemos el mapa, cómo está la concesión ya vendida, por lo menos de más de 50 años, ¿no? Y frente a esa amenaza, ¿ustedes qué han estado haciendo? Nosotros estamos alertando a la gente para que no se den por convencidos por los programas que el gobierno ofrece, tanto como FANAR, tanto como la Cruzada contra el Hambre Nacional, Internacional, ¿no?, del gobierno federal. Y pues no sé si nos pueden comentar como de otras acciones que han hecho. Como parte de la lucha en contra de los grandes megaproyectos, ya sea minero o como las hidroeléctricas, hemos estado realizando algunas acciones como son encuentros entre pueblos y organizaciones en lucha y resistencia. Hemos organizado 5 encuentros en diferentes puntos del estado de Oaxaca con la presencia de organizaciones hermanas y la participación de más de 1,000 personas en cada uno de los encuentros. Estos encuentros tienen como objetivo informar a los pueblos, alertarlos de la amenaza que representan estos grandes megaproyectos. También realizamos asambleas comunitarias por medio de las autoridades, tanto municipales como los comisariados de bienes comunales. Nuestro trabajo se basa básicamente en la información de manera coordinada. Sabemos también que en esta lucha no podemos estar solos. Por eso nos aliamos, buscamos alianzas con otras organizaciones hermanas y precisamente a partir de las informaciones que hemos recibido y de la presencia activa, la presencia ya real de los concesionarios de Altos Hornos de México, que tienen la autorización por más de 50 años por parte del gobierno federal, nosotros empezamos a llevar a cabo estas informaciones en las diferentes comunidades con que trabajamos. Actualmente, en la Sierra Sur de Oaxaca, estamos llevando a cabo asambleas comunitarias, repito, de manera coordinada con las autoridades municipales y comisarios de bienes comunales, porque sabemos que no es una lucha fácil. Sabemos lo que representan estas grandes empresas y nosotros estamos realizando el trabajo de información. Por eso, los días 5 y 6 del próximo mes de abril, en un municipio que se llama Santa María Sanisa, estaremos realizando el sexto encuentro, a lo que estamos también haciendo el llamado. Lo dijimos en este encuentro nacional, que las personas, las organizaciones hermanas, puedan hacer acto de presencia en ese municipio de Santa María Sanisa. No sé, otra cosa que crean que sea ya importante como puntualidad. Bueno, pues sí, también tenemos la información, ¿no?, que está sucediendo en la Sierra Sur de la costa del estado de Oaxaca, como por ejemplo Cacalotillo, Río Grande, municipio de Tututepec, donde precisamente estamos, que ellos tuvieron un desalojo brutalmente por parte de la policía estatal de aquí del estado de Oaxaca. Fueron desalojados el día 6 de marzo, y los compañeros, pues, fueron detenidos 7 compañeros, y las compañeras y compañeros, unos se fueron corriendo, ¿no? Precisamente los compañeros de la policía estatal amenazaron a las compañeras mujeres, jovencitas, con violarlas si no se salían de ahí inmediatamente, ¿no? Que le daban nada más 2 horas para desalojarse de ahí. Y de ahí entonces, pues, el cacicazgo, pues, ya estaban preparados con máquina pesada para destruir las viviendas, las cabañas en la playa, y metieron una carga para destruir todas las casas, quemaron las casas, todo, ¿no? Entonces nosotros ya exigimos al gobierno estatal qué estaba pasando ahí, como que se hicieron tontos de esto, de todo, pero inclusivamente, pues, ya los compañeros, pues, salieron a los 3 días. Ya se liberó, y ahorita, pues, estamos viendo de hacer una marcha caravana del estado de Oaxaca para hacia la costa. Esa es la situación. ¿Algo donde, si la gente quiere saber más sobre lo que está pasando allá o solidarizarse, dónde podrían encontrar información? Pues con la Organización de Indígenas por Derechos Humanos en Oaxaca. ¿Correo? Por correo electrónico, que es oído@yahoo.com.mx.